Jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. En el Evangelio de este día vemos a Cristo dando a los apóstoles una serie de consejos, de indicaciones pastorales que ayudarán a poder predicar mejor, con más eficacia, el Evangelio. Por un lado, Jesús los envía de dos en dos, no los envía solos. Con lo cual vemos aquí la importancia que tiene para Jesús la vida comunitaria, el apostolado, pero hecho en comunidad. La vida comunitaria es muy importante, aunque la comunidad sea muy pequeña, dos personas o tres, pero es muy importante primero porque es la esencia propia de la iglesia. La iglesia es ante todo una comunidad, porque en el fondo la iglesia es el reflejo en este mundo de la vida divina, de esa comunidad que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas. Esa familia misteriosa divina se refleja también en este mundo de un modo muy particular en la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es una vida de comunidad. Además, la vida comunitaria es muy importante porque estar con otro ayuda, otra persona te ayuda a corregir tu razonamiento, a corregir conductas, porque las personas cristianas practican la corrección fraterna, con lo cual cuando hay alguien que nos corrige nos hace bien, nos ayuda. El otro me ayuda a pensar mejor, a comportarme mejor, a crecer en la virtud. En cambio, aquel apóstol que predica solo, que vive solo, que se aparta, corre riesgo de desviarse en su manera de pensar, desviarse en la fe y alejarse de la iglesia. Por eso es tan importante la vida comunitaria, porque si aparecen en nuestra vida desviaciones, tentaciones, otra persona nos lo podrá decir, nos lo podrá marcar, nos podrá indicar el camino. Además, el ver a otro cristiano, sobre todo cuando éste es virtuoso, es un aliciente para uno mismo, para poder seguir creciendo en la vida de la fe. Por eso Jesús los manda de dos en dos, y no solos, para que uno corrija al otro, para que uno ayude al otro, sostenga al otro, para que uno y otro se acompañen y puedan crecer comunitariamente en la virtud. Por otro lado, Ya esto lo decía un filósofo 3 siglos antes de Cristo, el gran filósofo griego Aristóteles, cuando habla en su libro llamado Ética, a Nicómaco, así se llama, cuando habla de la virtud, justamente de la ética, dice que para ser virtuoso, o para ser una persona recta, ética, diríamos nosotros, para ser alguien bueno, un santo, dice él, son esenciales los amigos. Fíjense, ¿no? La importancia de los amigos, de estar con otros, de estar en comunidad, porque sin la comunidad, sin el otro, no se puede crecer en la virtud, no se puede crecer como un buen cristiano. De dos en dos. Por otro lado, al demonio, que siempre busca separar, dividir, aislar. Esto lo hace porque al demonio le es más fácil vencer a uno que vencer a más de uno. Por eso busca esta separación. Le es más fácil vencer a uno que vencer a una comunidad. Así que podríamos preguntarnos en este día, ¿cómo está nuestra relación con la comunidad? Si me siento parte de una comunidad, si busco tener vida comunitaria, si busco vincularme con otros, en especial con personas de fe, con personas buenas que podrán ayudarme a crecer en la santidad. ¿Cómo está mi vida comunitaria? Hay personas a las cuales les cuesta mucho la vida comunitaria, tienden a aislarse, tienden a ser más solitarias o huráneas. Y si bien la soledad un poco también es buena y necesaria, el recogimiento, la oración personal con Dios, por supuesto, no puede faltar en nosotros la vida comunitaria, en especial esas personas que tienden a apartarse, a aislarse, a tomar distancia de los demás, deberán esforzarse justamente por crecer en esa vida con otros, en esa vida comunitaria, porque así Cristo lo ha querido, enviando a las personas, a los apóstoles, de dos en dos, y no solamente eso, también buscando un grupo, una comunidad de 12, los 12 apóstoles, iniciadores de la iglesia. Porque estos 12 y toda la iglesia en su conjunto, repito, es un reflejo de esa vida comunitaria que son las 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pidamos al Señor entonces la gracia de crecer en vida comunitaria. Pidamos al Señor el poder darnos cuenta que el otro es importante para mí. Que el otro es alguien que Dios ha puesto en mi camino, en mi vida, en mi comunidad, en mi capilla, en mi parroquia, en mi familia. Porque ese otro podrá ayudarme a mí a crecer en la virtud. No es un accidente que las personas aparezcan en mi vida. No es un accidente. Es algo que pertenece a la divina providencia, Dios así lo provee, en vistas a mi crecimiento espiritual, en vistas al crecimiento espiritual de la comunidad. Comunidad que además necesita de mi presencia, porque así como yo necesito de otros para crecer en la virtud, los otros también requieren de mi presencia para ellos también crecer como hijos de Dios. Unos y otros nos necesitamos. Y es por eso que tenemos que luchar contra esa tendencia o tentación, que en algunos podrá ser muy marcada, muy fuerte, del aislamiento, de hacer la mía, yo hago la mía, a veces podemos decir o pensar o escuchar de otros, yo hago la mía, yo hago rancho aparte. Qué expresión tan poco evangélica, yo hago rancho aparte. Comportarnos como francotiradores, obrar en solitario, hacer apostolado en desconexión con los demás, bueno, esto tenemos que pedir al Señor, nos libera de esta tentación, que es muy fuerte y que si eso crece cada vez más, trae consecuencias graves para la vida de la persona y para la vida de la iglesia también. La más grave de las consecuencias es lo que se llama la herejía, porque el hereje justamente es aquel que termina apartándose de la comunión más fuerte, que es la comunión de fe. El hereje niega una o más verdades de la fe, con lo cual termina rompiendo con la comunión de fe, termina rompiendo con la iglesia. Bueno, nosotros no llegaremos a tanto, pero sí estemos atentos para que el bichito del aislamiento, de la excesiva soledad o del rancho aparte, no nos contagie, que por el contrario podamos aprender a vivir en comunidad. Tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.